estás haciendo? Porque nunca te besé. Porque no quise traicionar a un amigo. Y a él no le importaba. Porque solo eras un juego. Aproveché inútilmente la oportunidad de podernos amar. No sé qué me pasó cuando te vi con tus ojos cerrados. Pierna, esperando a que te besara. Y cuánto lo deseábamos los dos. No sé qué me pasó cuando hice aquel destrozo y me puse como loco para llamar tu atención, pero nunca resultó. Tus padres te protegen y te prohíben que me hables. Sé que eres una espina en mi corazón, la cual guardo con cariño, pero siento decepción porque nunca me atreví a luchar por ti. Todo lo que hice fue hacer que te alejaras de mí. ¡Estaremos juntos! ¡Nunca veremos un futuro en el que los dos podíamos ser el uno para el otro! Pero ahora, cuando te veo, recuerdo aquellos momentos en los que platicábamos. Se nos iban las horas sin darnos cuenta de nada. Ahora ya ni me saludas, pero eso no borra los dulces recuerdos que a ti ya se te olvidaron. Pero es mejor así. Porque no quiero verte más allá de esta vida en la que solo cenizas quedan y el sufrimiento no perdona. Fui un tonto y me da inquietud que conozcas los sentimientos que alguna vez sentí. La vida nos ha llevado por caminos diferentes y las memorias se han envejecido. ¿Quién puede recordar si quiero ser feliz. Cuando la estupidez nos ha llevado por los laberintos de la locura. Aunque me veas con lástima, intento ser feliz. Aunque ya no te veas.